De calor es como más sano que lo que podemos llegar a hacer con los días de frío. Eso es del desconocimiento. Digo, por el frío implica comer más calorías, que el chocolate, que lo dulce, que la comida más elaborada y demás. Pero como nosotros hablamos siempre desde el desconocimiento, desde la intuición, claro, de lo que nos parece nomás, generalmente en todos los temas de nuestras vidas, Tucu. En este caso puntual, convocamos y la sumamos a quien le agradecemos. Agradecemos también a la gente de emergencias médicas aquí de Villa Ascende, a María Pía Lucini, nutricionista, para charlar un poquito en estos primeros días de frío, cuál es la manera ideal para mantener una alimentación equilibrada. María Pía, antes que nada te saludamos y te agradecemos el ratito de la buena predisposición para charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo les trata el frío? Bueno, ya de arranque te digo con muchas ganas de comer cosas fuertes, digamos, y tenemos calculo que me va a retar, digamos. Y depende cómo lo combines, viste, uno puede engordar mucho o mantener su peso, es así. Y María Pía, nosotros recién decíamos, bueno, por lo que ve, digamos, y por las sensaciones nomás, ¿se come más equilibradamente en el verano que en el invierno? ¿Es como que descarrilamos un poquito con el frío o no es tan así? Y lo que pasa es que el frío te pide calorías, te pide comidas calentitas, y generalmente las asociamos a comidas con muchas más calorías. El tema es cómo las empezamos a combinar para que sea balanceada y equilibrada, porque generalmente te lleva a comer más grasa, claro. ¿Sí? O más esto de combinar muchos fideos con carne, mucho queso, mucha pasta, y nos olvidamos de las verduras, en realidad, porque las asociamos a, como dijiste vos, en el consumo de verano, una ensaladita zafamos, pero en invierno nos cuesta más aprender a combinar o a cocinar las verduras para no aburrirnos. Y María Pía, en cuanto a la cantidad, ya te pregunto puntualmente qué es lo que tenemos que comer y cómo distribuirlo, pero viste que estamos siempre picoteando el criollito, que después la masita, y se habla, muchos dicen que son 4 comidas diarias, otros dicen de 6, ¿cuál es un régimen para mantener medianamente una estabilidad en cuanto a la alimentación? Mira, yo particularmente lo que les recomiendo a todas las personas que se llegan a mi consultorio es realizar 4 comidas diarias, ¿sí? Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y si hay necesidad, ¿sí? Tanto fisiológica o de ganas o de placer alimentario, poner una colación de media mañana o media tarde o a la siesta. Uh-huh. Y María Pía, de esas 4, ¿todas sí tienen que incluir algo sólido? Es decir, ¿a la mañana tengo que acompañar el café, el té con algo? Por supuesto, porque si no tenés saciedad. Entonces después, si no tenés un buen desayuno, por ejemplo, con una tostada, un omelette, un huevo revuelto, palta, el café, ¿sí? Si no reforzamos el desayuno, después lo más probable es que el cuerpo te pida calorías o te pida comida a mitad de mañana. Y ahí es donde empiezan los picoteos y no una alimentación ordenada. Uh-huh. María Pía, en esta... sistema de o esto de tratar de una alimentación ordenada, hay mucho de la parte dulce en el invierno, sobre todo. ¿Qué tan peligroso, por poner una palabra, si se quiere, puede ser para nosotros excedernos en cuanto a lo dulce? Mira, el tema es cuánto compras y cuánto tenés disponible. Yo no prohíbo lo dulce, pero sí esto de poder medir porción y que tu ambiente de dulce, en este caso, sea lo más justo posible. Por ejemplo, si te querés comer un chocolate, como yo les recomiendo, no te compres un chocolate de 200 gramos. Comprate una barrita, un snack dulce, algo, un bomboncito, disfrútalo y seguí. Porque si no, esto, el ambiente y la cantidad que uno compra te lleva siempre a comer más. Algunos nutricionistas o muchos dicen, no sé cuál es tu opinión, y vos recién decías, yo no lo prohíbo. Generalmente no te prohíben nada, sí, siempre se habla de las cantidades que uno consume. ¿Es así o hay cosas que, mira, es mejor evitarla? Te estoy hablando siempre, María Pía, en organismos obviamente sanos y demás, ¿no? Mira, como te dije recién, yo no prohíbo, sí, esto de buscar cantidades justas en todas las comidas, porque vos decís, no como chocolate, pero me como 2 platos en el almuerzo, ¿Es equilibrado? No, yo prefiero que te comas un buen plato justo o una buena cantidad durante el almuerzo y después te comas un placer dulce, como lo llamo yo. A ver, durante la pandemia se habló mucho de cómo están nuestras defensas para afrontar un posible caso justamente de coronavirus, si tenemos defensas altas o no, y mucho se habló de que eso tiene una relación directa con la alimentación. ¿Es así, María Pía? Sí, es fundamental que nosotros, más allá de cómo hayamos esto de iniciado en la alimentación en la pandemia, es fundamental que reforcemos el sistema inmunológico durante todo el año, pero especialmente en esta etapa de invierno que empiezan los fríos. Entonces, no tiene que faltar el consumo de frutas y verduras, ¿sí? Porque generalmente desciende el consumo de frutas o verduras por el tema del frío. Entonces hay que aprender a incorporarlas para que nuestro sistema inmunológico esté apto para poder afrontar toda esta situación. ¿Son tanto la fruta como la verdura los alimentos que mayor elevan nuestra defensa y que mayor vitamina tienen? Exactamente, frutas y verduras no tienen que faltar durante todos los días en la alimentación de cada uno de nosotros. Yo las verduras y las frutas las incorporo, frutas 3-4 por día seguro, ahora que viene la época del cítrico hay que aprovecharlas. Sí, y verduras en cada comida, sean crudas o cocidas. Particularmente ahora en invierno nos piden más lo cocido, ¿no es cierto? Sí, tal cual. ¿Y la fruta en cualquier momento del día, María Pía? ¿O es recomendable a la mañana, media tarde? Depende de la persona, porque hay personas que necesitan la fruta durante el desayuno, lo ideal es incorporarla, ¿sí? Y hay personas que la necesitan más a la tarde. Pero lo ideal es que, según necesidad de consumo, incorpores 3-4 frutas por día. ¿Todas las frutas son buenas? Todas, ¿por qué habría alguna mala? No sé. Porque uno dice, yo no como banana porque la banana engorda. Y la banana tiene un montón de beneficios nutricionales y hay que saber regularla, consumirla, sí, pero no dejar de consumirla porque engorda. En realidad, si vos me decís, tengo que consumir frutas, yo te digo, sí, incorporo bananas, sí. 4 bananas por día, no, porque vas a estar desbalanceando la alimentación. Claro. Si regulamos entre frutas cítricas y una banana, puede ir perfectamente. ¿O viste eso que solemos decir los que desconocemos mucho el tema? No, una banana de noche te cae pesado, digamos. Depende de la tolerancia de cada uno, pero yo tengo pacientes que no la toleran y pacientes que se comen 3 bananas por día y ahí hay que regularlo. Claro, si tiene que ver más con las cantidades que por ahí... Las cantidades y la selección, en realidad. Sí, porque cuando vos empezás a seleccionar mejor tus alimentos, ahí es donde tenés una alimentación súper balanceada, súper variada, y también estás aportando el sistema inmunológico. Y está bueno alternar me quedé con el tema de las frutas, pues aparte, por suerte, soy buen consumidor de frutas, pero está bueno alternar, digamos, no sé, una mandarina a la mañana, una banana a la tarde. Y una pera a la noche. ¿Vale esa alternancia? Sí, fundamental, porque cada uno te aporta diferentes tipos de nutrientes o de vitaminas. Bien. Te preguntamos, María de Pía, te aprovechamos y nos salimos un poquito del tema. Se está hablando mucho de... es una especie de dieta, creo que. Se viene hablando mucho que tiene que ver con esto del ayuno intermitente. Sí. ¿Qué tan real es? ¿Hay que tratarlo con precaución? El ayuno intermitente no es para todos y no es para cualquiera. Sí. Son dietas generalmente de modas, ¿sí? Como hay dietas low carb, hay dietas dietas locas, le digo yo, en las cuales hay que tener respeto. ¿Se puede utilizar como una estrategia para un momento determinado? Sí. Lo que no significa que vas a crear un hábito alimentario. Yo particularmente soy de la escuela de crear costumbres y hábitos alimentarios saludables a través de una alimentación ordenada. Pero la alimentación intermitente, en ciertos casos, se puede llegar a manejar, siempre bajo el asesoramiento de un profesional adecuado, ¿cierto? Hay que tener cuidado a veces con este afán de nada, a veces más llegado lo estético que una cuestión saludable. Digo que a todos también en algún momento nos ha pasado, no sé, nos buscamos una dieta que por ahí sale por internet y muchas veces en algún momento estuvo esa de moda, bueno, no comes a la noche o el ayuno por tantos días. Hay que tener mucha precaución, María Pía, ¿no? Con este tipo de alternativas que buscamos a través simplemente de los medios digitales. Exactamente, porque, a ver, hay mucha información, estamos muy bombardeados de información en la cual tenemos que tener cuidado. Las dietas por internet, sin asesoramiento nutricional, hay que tenerle mucha precaución por una cuestión de cuidado de la salud de cada uno, ¿no es cierto? María Pía, ya para ir cerrando y agradeciéndote, bueno, 4 comidas diarias, no olvidarnos de la fruta y la verdura, sería como uno de los principales consejos para todos los que nos están escuchando. Por supuesto, y tener en cuenta que una alimentación balanceada nos lleva a estar sanos, ¿sí? Fundamentalmente esto, balanceada, ordenada, bien seleccionada y guiada bajo un nutricionista matriculado, es lo mejor que uno puede elegir al momento de querer estar bien. La última, y agradeciéndote, hace poquito discutíamos en la radio y siempre, como decís vos, con las proporciones y con las medidas en cuanto a proporción correspondientes, ¿no? Pero algunos integrantes de esta radio, de hecho terminó siendo una encuesta a nivel popular a través de las redes sociales, dicen que el postre en el almuerzo de la cena no es indispensable. Si va, si no va, no va. Para mí es casi una cuestión fundamental que acompaña tanto el almuerzo de la cena, más allá después también de otras cuestiones que tienen que ver con la sobremesa y demás. Pero a nivel nutricional, ¿postre sí o postre no? Postre sí en cantidades adecuadas. Ese sería el cierre. Postre sí en cantidades adecuadas y necesidad de cada uno. ¿Sí? Si vos me decís, me como 2 flanes, te voy a decir, es un montón. Si me como una porción de flan, te estoy diciendo, está bárbaro. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, claramente, María Pía, no quiero decir nada, pero coincide con mi postura en su momento. Así que te agradezco esta... enormemente esta entrevista, María Pía. Agradecerte en serio por la buena onda que queríamos. Teníamos ganas de charlar un poco sobre esto, de lo que planteas vos también y lo que venimos planteando nosotros. Estuvimos toda la mañana prácticamente hablando que el criollito, que el corderito y demás. Bueno, cómo afrontar la época de frío sin descuidar nuestra alimentación, más en este contexto pandémico que nos parece sumamente importante. ¿Han tenido la última cortita, María Pía? ¿Se han incrementado las consultas en el 2020 y en lo que va del año, teniendo en cuenta lo que hablamos hace un ratito de la relación directa alimentación y pandemia? Sí, fundamentalmente estoy recibiendo los post-pandemia, como digo yo. Son estas personas que se han descuidado a nivel alimentario y que hoy están viendo los resultados de la pandemia. Y sí, se han incrementado las consultas en forma abrupta porque nos encontramos con un cuerpo diferente después de un cambio de rutina alimentaria, de trabajo y de actividad, ¿no es cierto? Pero sí, se han incrementado bastante. María Pía, la seguimos en cualquier momento. Gracias por prestarte a charlar un ratito con nosotros. Les agradezco un montón por el espacio. Lo que necesiten, se comunican conmigo. La licenciada María Pía Lucini. Le agradecemos a la gente de emergencias médicas aquí en Villa Allende, pegadito a la rotonda. Ahí se pueden comunicar. Después vamos a postear, obviamente, como siempre, los teléfonos. Teníamos ganas de charlar. Se viene el frío. Bueno, ¿cuál es la forma adecuada de cuidarnos en la alimentación, que es sumamente importante? Dejó algunos tips, ¿no? Que están buenos. Bueno, por ejemplo, no prohibir nada, a tener cuidado con estas dietas de moda, como le decía la doctora. No es para cualquiera. Hoy, lamentablemente, muchas cosas de nuestras vidas las terminamos consultando al internet. Como si el internet fuera un profesional de la materia, digamos. Y hay que ir, si querés hacer una dieta, anda una nutricionista. Y por muchas cosas, no es lo mismo yo venir a trabajar acá, por ejemplo, y sentarme y estar charlando y tener un cierto, no es un que yo genere desgaste, que decirle a un tipo que a esta hora está bajando cajones de coca que haga un ayuno intermitente. Vos fíjate tú con lo que decía María Pía, acá pregunta que le hacíamos, esa, nos decía, bueno, depende de... Sí, y la porción, depende, ¿no? Depende del organismo, pero aparte depende de cuál es tu ritmo, de si lo toleras o no. La consideración de cada uno de la porción, ¿no? Claro, digo que cuando vas a un profesional, no son universales las dietas. No. No podés hacer una que esté en internet y bueno, que te pareció que más o menos por ahí va. Hacíamos hincapié en esta del ayuno intermitente porque es medio como la que está de moda, sino que cuando vas a un profesional te hacen todo un análisis. Primero personal. Te pesan, te sacan la altura, te sacan la proporción. más o menos. Claro, y en base a eso, después sí, se ve que... ¿Qué dieta o qué alimentación te recomiendan, digamos? Y ahí va la sugerencia con una visita semanal o quincenal después. Y después el seguimiento, ¿no? Y después no quiero decir nada, pero el postre sí. Dijo, o sea, tengo a mi favor la palabra de una profesión. 10 minutos resta para las 12 del mediodía. Interesante, interesante, muy interesante, porque es una nueva dieta, el ayuno intermitente, que arrancamos por eso. También arrancamos la semana pensando ya en preguntar, ¿no? De esto. Inclusive cerramos la semana pasada, ¿no? Y es un buen dato, ¿no? No es para cualquiera, no es para cualquier cuerpo. Tienen que ser muy observadores. Sí. Cada uno, a ver, los hábitos alimentarios se los pone uno, ¿no? Y en estos tiempos lo que uno tiene que más buscar es los hábitos saludables, es la palabra, ¿no? Y no buscar dietas ni nada por el estilo, sino tener hábitos saludables, ¿no? 51 de las 12, Bruno. Yo que poquito, que rápido se pasó la... Hacemos una canción para separar un poco y ya volvemos para el cierre. Ah, le quiero... Sí. Le quiero adelantar algo. Para mañana, sí, ya antes de irme al corte... Sí. Lanzo una canción. Un joven muy talentoso, sí. Joven digo porque joven de edad, pero no joven en su carrera, ¿no? Joven con mucha experiencia. Con mucha experiencia, acá de Sierras Chicas, de un grupo de música popular cordobesa que ya estuvo en la radio. Eso nada más por adelantado. En un ratito le confirmo de quién se trata. Y para el viernes una gran nota también del rock cordobés. Así que... Se viene musical el cierre. Se viene musical el cierre. El cierre de la semana. El cierre de la semana. Sí, sin duda. Una canción y ya volvemos para el cierre. Estoy cansado de buscar algún lugar encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual, igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Volver. Un ángel me vino a buscar. Igual, igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero. En algún lugar te espero. Perdí noción del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. Será